dislocar a nadie. Es una Biblia para tener en la casa, es una Biblia para que tenga en su mesa y ahí se ponga a leerla junto con su familia o una mesa donde estudie usted la Biblia y entonces ahí pueda aprovechar las ayudas y los recursos que trae. Yo no la saqué ahora otra vez, pero el domingo se las voy a mostrar y vamos a traer a algunos niños, tal vez que se hayan portado mal, les vamos a dar un golpe en la cabeza para que vean qué efectiva también. Esa palabra sí que es dura, esa sí que es dura palabra. Así es que tenemos eso que estamos haciendo, queremos comprar unos equipos y entonces nos donaron esa Biblia con ese propósito y entonces estamos ahí haciendo esto. Así es que les invito para que todos podamos participar. Creo que eso es lo que tengo para anunciarles por ahora. Dentro de algunas semanas, no estoy seguro si serán 2 o 3 semanas, yo se lo voy a anunciar y se lo voy a confirmar bien. En un día sábado estaremos teniendo un seminario o una tarde de estudiar y vamos a tratar de aprender juntos a cómo leer y cómo interpretar la Biblia por mí mismo. Porque si algo es nuestro enfoque y nuestra razón de este año es que todos nosotros podamos ir a la Biblia, le perdamos el miedo a la Biblia y me encanta saber que están hojeando un poco, que están descubriendo que hay un libro en la Biblia que se llamaba tal y que ahí vamos poco a poco caminando. Así es que vamos a estar teniendo este tiempo especial para aprender cómo leer e interpretar la Biblia por mí mismo juntos. Así es que vamos a tener esto dentro de algunos sábados, les voy a anunciar ya más adelante la fecha. Creo que eso es lo que tengo para anunciarles. Me acompañan a orar esta noche y le pedimos al Señor su bendición y vamos a ir a la palabra que tiene una gran enseñanza para nosotros ahora nuestro amigo Pedro. Así es que vamos a ir en un momentito a la palabra de Dios. Oremos juntos y pidamos al Señor que nos guíe y nos enseñe a través de su palabra hoy. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para darte gracias porque eres bueno, para darte gracias por tu fidelidad, por tu bondad hacia nosotros. En esta noche, Señor, venimos a ponernos delante de ti y a pedirte, mi Dios, que nos concedas el privilegio de poder abrir tu palabra y poder encontrar en ella una instrucción a nuestras vidas. En esta noche, Señor, tú que nos conoces mejor de lo que nosotros mismos, venimos a poner delante de ti nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestros pensamientos acerca de este tema y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, queremos renovar nuestro entendimiento, queremos, si es necesario, desaprender ideas, formas de tratar este aspecto, este tema que tiene que ver con nuestras gobernantes. Y queremos aprender a ser obedientes a tu palabra y queremos aprender, Señor, a sujetarnos, a amarrarnos a esta palabra tuya y a vivir por ella. Enséñanos y háblanos esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera pedirles que me acompañen y vamos a volver a la primera carta de Pedro en el capítulo número 2. Hoy es el mensaje número 31. En este estudio que estamos haciendo verso a verso en la primera carta de Pedro y en estos versículos del capítulo 2, 11 hasta el capítulo 4, 11 vamos a estar estudiando y hemos llamado a esto como una serie aparte intencional porque como les decía la semana pasada creo que estos versículos contienen una forma de Dios de presentarnos la vida. Nos presentan la vida como siervos del Señor. Nos hizo entender Pedro en la parte anterior que estuvimos estudiando que el Señor solo por misericordia y por su gracia, no por merecerlo, no porque pudiéramos tener méritos, no porque con nuestra conducta pudiéramos ganarlo, Él nos, solo por su misericordia y su gracia, nos aparta del montón, nos aparta del mundo y nos pone en una posición especial y dice, ahora los he convertido en un linaje escogido, en un real sacerdocio, en una nación santa y en un pueblo adquirido, o sea, un pueblo por el que estoy dispuesto a pagar, dice Dios. Solo porque Él es bueno y porque su amor por nosotros es inmenso, hace esto. Pero luego que nos convence o que nos enseña lo que ahora somos en Cristo, nos dice, ahora es tiempo de que ustedes aprendan a vivir esta vida nueva que tienen en Jesús. Que aprendan a vivir como siervos de Dios, que aprendan a vivir como extranjeros, como leíamos la semana pasada. Bueno, vamos a leer ahora este texto y vamos a ir recorriéndolo. Vamos a leer del capítulo 2, 11 hasta el versículo 17, que es esta parte tan especial en la cual el Señor nos llama a vivir por su causa y nos enseña Pedro acá cómo debería ser nuestra conducta como siervos de Dios ante los que nos gobiernan, ante los que nos dirigen y ante los que están al frente de nosotros. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 11. Amados, les decía la semana pasada cuánto me impacta ver a que el gran Pedro no se para aquí con la arrogancia. El Pedro que caminó en el agua, que estuvo en la transfiguración, que caminó 3 años con el Señor, que se sentaba a comer en su propia mesa, que dormían juntos donde les tocaba, que anduvieron en barco. O sea, alguien que compartió a tal nivel. Es tan impactante para mí ver que todavía tiene la humildad de pararse al frente de la iglesia, que casi él es el que está dirigiéndola. O sea, él es el mayor, el líder de esa iglesia, y él se para y dice, amados, yo ruego. No se para con la arrogancia de a veces de los cristianos de hoy, que nos sentimos hijos de Dios, y yo soy un hijo de Dios, a mí nadie me anda hablando así. ¿Y quién somos? Si es que entre más le conocemos a él, más humildes deberíamos ser. No porque le conozco a él me convierto en más grande y puedo ser más arrogante. ¿Cómo se les ocurre hablarme así a mí que soy un hijo de Dios? ¿Que no sabe que yo soy pastor? Entonces debería ser más siervo todavía. Y Pedro nos lo ilustra. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y les decía, el valor de estas expresiones porque dice, un extranjero es alguien que aquí está, pero él no es de acá. Hay una hermana que, bueno, ya no vino ahora, ¿verdad? La hermana Graciela, ayer se iba. Ayer iba de regreso y había estado unos días acá y es extranjera acá. O sea, vivió, pero ahora ya no vive aquí. Su casa está en Estados Unidos. Viene de visita. No es alguien que va a permanecer. Es una persona fuera y somos peregrinos porque el peregrino solo está de paso. O sea, viene pasando, va en camino. Y entonces dice Pedro, ustedes, quiero hacerles entender que son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Así es que absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Remarca y dice, ustedes deben ser diferentes. ¿Son cristianos? Muy bien. No solo lo demuestren porque tienen una Biblia. No solo lo demuestren porque van a la iglesia. Que no solo se note porque tenemos sonando alabanzas en la casa. Bueno, ahora cada vez se ven menos esas cosas, pero los cristianos de antes, una de sus grandes evidencias es que tenían sonando los tríos y los voceros de Cristo, sonaban en las casas, iba en la calle, estaban sonando y haciendo bulla para que se note que somos. Pero Pedro dice que se noten ustedes en abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, bueno, sigo. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. De esta iglesia a la que Pedro le está escribiendo, murmuraban increíble. Los acusaban de ser rebeldes porque ellos no se apegaban a las prácticas de todos los demás. Los acusaban de ser rebeldes porque ellos le decían a su gente, nosotros no adoramos a César porque César no es Dios. Dios es Dios, Jesús es Dios, pero César no. Y decían, nosotros no nos inclinamos ante nadie. Los acusaban de ser caníbales porque cuando celebraban la Santa Cena hablaban de la sangre y del cuerpo de Cristo y decían de que mataban animales o gente para tragarse la sangre. Los acusaban de caníbales, los acusaban. Híjole, era increíble cómo entonces les dice Pedro, es cierto que están hablando de ustedes y hablan de ustedes como si fueran malhechores, cuando lo único que en realidad hacen es mostrar amor al prójimo. Pero dice, si ustedes hacen lo que es bueno, a pesar de que vengan y me señalen y me digan, y lo vamos a ver las próximas semanas, porque después dice, ¿qué provecho tiene de que hablen bien de ustedes si están haciendo bien? O sea, ¿dónde está el chiste? El chiste es que aunque ustedes hagan bien, hablen mal de ustedes y ustedes se mantengan firmes en Dios. El chiste es que aunque vengan y en el trabajo a Milita le digan, ah, que usted aquí, que usted hay esto del trabajo, que la iglesia, que solo es religiosa y que la acusen eso, y ella se mantenga haciendo el bien. Y diga, como he escuchado a algunos de ustedes, en la mente están diciéndole, Señor, me das permiso de decirle lo que sale de mi corazón a este semejante animal que tengo enfrente. Y viene, puede estar todo eso ahí, pero dice, no, yo voy a hacer el bien. Y yo voy a actuar con misericordia y voy a actuar con amor. Dice Pedro, ¿por qué? Porque cuando llegue el día de la visitación a ellos, ese día de la visitación es en el momento en que sus ojos son abiertos, porque eso también sucede solo por un milagro de Dios. Nunca hay una verdadera decisión. No es una persona decidiendo, a partir de ahora le voy a entregar mi vida a Jesús. Somos, nuestra naturaleza humana y carnal es tan mala que nunca puede tomar esta decisión por sí sola. Dice la Biblia que es el Espíritu en nosotros el que nos convence. Y llega el momento determinado en mi vida en el que, sin importar cómo ha sido mi vida antes, o qué es lo que he pensado, o qué argumentos he tenido, un día viene la visitación de Dios a mi vida. Y ya no lo puedo negar, y ya no me puedo negar. Y simplemente le digo, sí Señor, quiero que vengas a mi vida. Quiero que tomes control de mi vida. Y en ese instante se abren los ojos. Y todos aquellos que en algún momento yo molestaba, burlaba, señalaba por ser creyentes, que me parecían tan locos, ahora me parecen mi brother. Ahora yo quiero ser como ellos. Ahora yo pienso y digo, si así era como aquel me venía a hablar, qué buena gente. Los acusaban por malhechores, los acusaban por hablar demasiado. Pero cuando viene esa visitación, todo se transforma y todo se cambia. Y entonces, continuamos leyendo porque dice, cuando ven, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora vamos a la parte que nos corresponde este día. Versículo número 13. Comienza diciendo Pedro, ¿por causa de qué? Del Señor. No es por la causa inmensa del profesor Sánchez Serén. No es por el partido tal. No es porque estamos en una situación. Es por causa del Señor. Y me encanta que Pedro comience diciendo esto, porque esto me hace pensar que cuando Pedro estaba viviendo, probablemente no se sentía muy cómodo. Bueno, no probablemente, seguramente Pedro no se sentía muy cómodo con las autoridades que ellos tenían en ese tiempo. Porque si hay algo de verdad acerca de las autoridades y de los gobernantes y de las personas que están siempre dirigiendo, es que no hay perfectos. Nadie es perfecto, ninguno es perfecto. No importa quién sea el que esté, siempre van a haber males, bienes, todas esas cosas. Y Pedro comienza diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque, y ve el 15, qué duro es para nosotros como cristianos. Porque dice, porque esta es la voluntad de Dios. Pues no se imaginan ustedes toda la paz que he sentido ayer y ahora preparando esto. Porque me siento que empecé a notar cuántas cosas no estaban bien. Pero dice, porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, porque somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el versículo 7 es precioso. la semana, parte de lo que la semana pasada entendíamos es que el llamado de Pedro no es que solo los cristianos debemos abstenernos de hacer o dejar de hacer algunas cosas, sino que Pedro nos habla aún más allá y nos dice que debemos tener y, o luchar por llevar un estilo de vida que sea agradable a Dios, un estilo de vida que sea santo, o sea, diferente a todos, que hable diferente a todos, que me conduzca diferente a todos, que piense diferente a todos, porque, y nos amarra acá tan, de una forma tan especial, dice, por causa del Señor. Y esta es la gran frase que yo necesito que todos podamos resaltar, porque esta clave nos va a servir más adelante, el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, vamos a hablar la continuación de este mensaje de Pedro. Y la continuación de esto es cómo vivir como siervos de Dios ante mis jefes, en mi trabajo, para la persona que está sobre mí y a la que me debo. Y el próximo miércoles vamos a hablar de cómo vivir como siervos de Dios en la familia, cómo ser la esposa que refleje ser una sierva de Dios y cómo ser el esposo. Mejor solo vamos a hablar de la esposa. Los hombres, ¿para qué si estamos tan bien? Les vamos a enseñar mejor a las hermanas y nosotros. Nada, esa brava. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de los hombres, pero los hombres, gracias a Dios, no hay tanta necesidad. Nada. Pero para todo lo que viene más adelante, yo creo que la gran, la frase que debe de acompañarnos, la frase que debe estar con nosotros es por causa del Señor. Por causa del Señor, yo debo someterme a mis autoridades. Por causa del Señor, yo debo obedecer a mis jefes. Por causa del Señor, yo debo de vivir mis relaciones familiares, vivir mi relación con mi esposa o las esposas con los esposos apropiadamente. Por causa del Señor, sujetándonos a los jefes, sometiéndonos a las autoridades. Y entonces es esto. ¿Y por qué? Porque es Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Dice esto: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nuestro enfoque, o quizás la manera apropiada de ver esto, es: yo tengo que hacer estas cosas, yo tengo que aprender a someterme a las autoridades, no porque las autoridades sean buenas, no porque las autoridades se lo merezcan, no porque las autoridades lo tengan ganado por sus propios méritos, lo hago por causa del Señor. Ese es todo el enfoque. O sea, esa es toda la manera, creo, más apropiada de verlo. Por causa de Él o buscando el bien de Él. Hay una idea que les va a encantar esto. En la segunda carta de Pedro, si le dan vuelta en su Biblia, un par de paginitas, adelante en la segunda carta de Pedro, capítulo número 3 y versículo número 13. ¿A qué se refiere cuando dice por causa del Señor? Creo que esto nos lo responde. Segunda de Pedro 3, 13. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No, mi razón de someterme a las autoridades no es que yo estoy esperando ver un mejor El Salvador. Claro que lo queremos ver. O sea, claro que quisiéramos un país más en paz y quisiéramos un país con muchas cosas mejores. Pero mi lucha, mi enfoque, mi anhelo es por el Señor. Porque el Señor sí tiene una promesa verdadera para mí. Y su promesa es esta: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ahí sí mora la justicia. Y dice el 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, mientras nos llegue el día de estar con el Señor, mientras nos llegue el día de nosotros morir o que Él venga por nosotros, dice: procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No sé si me estoy dando a entender, pero digo, por causa del Señor, por la esperanza que tenemos en Él, porque nuestro más grande anhelo y sueño está puesto en esta gloriosa promesa, nosotros decidimos intencionalmente vivir de acuerdo al Señor nos manda. Nosotros decidimos cambiar la forma como tradicionalmente, como hemos acostumbrado, la forma como nos enseñaron, las ideologías que nos metieron. Nosotros decidimos con toda intención cambiar todo eso por aquello que sabemos para Dios es agradable. O sea, lo que me permita procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor comienza de Pedro, el Señor por medio de Pedro, comienza diciéndonos, volvamos al versículo en el que estábamos, 1 de Pedro 2 y el versículo número 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior. Someteos es un término militar. Someterse es un término militar que significa disponerse bajo las órdenes de un comandante. No se discute la orden, no se argumenta la orden, se hace lo que me están ordenando. Ya, simplemente. Se obedece lo que están diciendo. Tiene que ver con asumir una actitud de sumisión porque estoy obligado a hacerlo, pero además con humildad. Lo que me impide ser humilde ante esto es porque a veces tengo mis razonamientos. Y yo discuto las órdenes del que venga porque yo estoy pensando, yo creo que habría otra mejor manera de hacerlo. Yo creo de que esa no es la forma apropiada de hacerlo. Y bajo esa idea comenzamos a perdernos. Quiero llevarlo a otro pasaje de la Biblia porque creo de que en esto, en la palabra, encontramos verdaderamente el respaldo y el fundamento de nuestras vidas. En Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13 y versículo número 1. Y creo de que acá vamos a entender también a lo que se refiere la Biblia cuando dice que nos debemos someter. Dice el versículo número 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Muchos. Yo creo de que se hace muy fácil poder comprender esto o definir esto, porque Dios, que es el verdadero único soberano, el que gobierna por sobre todo. Yo esta semana me estaba recordando en el libro de Daniel, ¿se recuerdan ustedes cuando Nabucodonosor está ahí diciendo, miren todo lo que he hecho con la fuerza de mi poder, dice. Y dice la Biblia que vino una voz y le habló a Nabucodonosor y le dijo, Nabucodonosor, te equivocaste. Te habíamos advertido que no siguieras así de arrogante. Dijo, a partir de ahora vas a convertirte en un animal. Y siempre les digo esto, los estudiosos, algunos dicen de que literalmente se transformó y se convirtió en un animal, y otros dicen de que probablemente solo fue un estado mental. El punto es que andaba comiendo zacate y que vivía entre las bestias del campo, el más grande rey que había hasta ese momento, Nabucodonosor. Se convierte en un animal y tiene que andar su guardia, la guardia real, al lado de él, cuidándolo y caminándolo. O sea, y yo digo al final, ¿y cómo cuidan al animal? Con pita lo tenían que haber andado al rey, al soberbio rey que había matado, que había conquistado, que nadie lo podía detener. El cielo le habla y le dice, así vas a estar hasta el día en que reconozcas que el cielo es quien gobierna. Tú solo sos otro pequeño mortalito. Hasta que reconozcas que el Señor es el soberano por sobre todo, entonces te vas a poder liberar de esto. Y dice la Biblia que permaneció en ese estado hasta el día en que reconoció que el Señor era el soberano, el que gobierna por sobre todo. Y esas son las palabras de Nabucodonosor. Cuando vuelve en sí, solamente despierta de lo que andaba de loco. Él se levanta y dice, ahora puedo reconocer que el cielo es el que gobierna. Dios es el soberano. Dios es el que está encima por sobre todo y en todo. Pero Él ha instituido en la tierra cuatro maneras o cuatro figuras de autoridad. Una de esas es el gobierno. El gobierno sobre todos los ciudadanos. Es una cosa que está puesta en todo el mundo. Y Dios tiene un plan muy perfecto. Y a veces, como debe de ser, cuando vienen cosas como elecciones, algunos están contentos, algunos no están contentos, ganan por los que uno iban, otros se sienten mal porque pierde con el que ellos iban. Empezamos a argumentar, a pensar, no debería haber sido así, que esta gente, que hubo fraude, que hubo amaños. No importa cómo le llamemos, de algo debemos estar seguros. Dice la Biblia que no hay autoridad sino puesta por Dios. ¿Qué es lo que Dios es? ¿Y Dios qué está haciendo? Él sabe lo que está haciendo. Una de estas figuras es el gobierno, otra figura es la iglesia para los creyentes, otra figura es los padres para todos los hijos, y la otra tiene que ver con los jefes para todos sus empleados. Pero entonces, dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y como les estaba diciendo, esta palabra se utiliza con frecuencia para hablar o para expresarse acerca de la obediencia absoluta de un soldado hacia sus superiores. Solamente obedece. No hay nada que decir, no hay preguntas, a menos, y yo creo que esto es muy importante de hacerlo notar, porque la Biblia sí nos da una sola manera como yo puedo no someterme a mis autoridades. Y es cuando nuestras autoridades están trayendo o nos están llamando a actuar en una manera que es contraria a lo que la Biblia enseña. Fuera de eso, el llamado de Dios al creyente, al siervo de Dios, por causa del Señor, sométase a las autoridades. Yo no me siento de acuerdo con algunas ideas, pero el Señor me manda a que ponga mi mirada en Él y a que me someta a las autoridades. Está tan fácil de entenderlo, ¿verdad? Es que a mí no me gusta ese impuesto que nos han metido ahora. Sométase a las autoridades. Pero es que, dice el Señor, por causa del Señor, porque nuestra esperanza está puesta en algo más allá, porque nuestros ojos están viendo algo más lejano y más profundo. Hubieron diferentes grupos a través de la historia. Había un grupo en el tiempo bíblico que se llamaban los celotes. Y los celotes se levantaban y ellos tenían una idea. Decían, nosotros obedecemos a Dios, pero solo a Dios. No a los gobiernos, porque el único gobernante es Dios. Así es que su misión de vida era derrocar a todos los gobiernos que habían. Dios dice, ese no es el camino. Nunca funcionó. Dios es tan soberano que sabe lo que hace en cada uno de los pueblos nuestros. Dios sabe qué es lo que está haciendo acá. Dios sabe hacia dónde nos está llevando. El llamado, obviamente aquí hay mucho más para profundizar y para entrar sobre las responsabilidades que deberíamos de tener como eso, pero apegándonos al texto que ahora estamos estudiando, el llamado de Dios es sométanse. Deje de murmurar, deje de hablar, les decía hace algún par de semanas también en esto. Nosotros los cristianos no somos los llamados para andar vociferando en contra de todas las autoridades, porque el llamado de Dios es sométase. ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó hace algunas semanas que empezaron a salir unos pobres soldados pidiendo aumento y que quisieron ir a hacer una marcha? A la primerita. Cállense, les dijeron, que ustedes son soldados. Ustedes no son de... No me vengan a armar sindicato. Son soldados. El soldado se somete. El Señor dice, sométanse a toda persona, a las autoridades superiores. Y en Romanos 13 nos habla en el mismo sentido. Romanos lo escribe Pablo. Y Y aquí pareciera de que estaban muy claros ambos, tanto Pablo como Pedro, dentro del tema. Porque Pablo nos está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades superiores son todos los funcionarios que tengan autoridad, sin importar, escuchen esto porque es incómodo, pero es la verdad, su moralidad, su sensatez. El Señor no nos dice, aquí están ustedes como jueces para evaluar. Cuando nos toque evaluar eso es cuando vienen las elecciones. Ahí cada uno tiene la libertad de ser un juez. Pero una vez la autoridad está tomada, nosotros estamos en el llamado a someternos, a sujetarnos a esa autoridad, creyendo de que es Dios quien la estaba poniendo. Había un hombre que se llamaba Samuel Johnson, y hablando acerca del gobierno, él hacía esta oración, y a mí me encantó cuando lo estaba leyendo. Decía: Señor, me parece que poco importa la forma de gobierno que prevalezca en una nación. Las personas serán felices tan solo si los gobernantes son hombres justos. ¿Qué nos importa de qué partido fueran, si solo fueran hombres justos? Pero esto no es un motivo de sublevación en nosotros. Es un motivo de orar al Señor y someternos y caminar junto con nuestro país y con lo que Dios tiene establecido, Dios tiene dispuesto a hacer entre nosotros. En una ocasión Pedro es llamado por las autoridades, y cuando las autoridades lo llaman le dicen: estás haciendo demasiado alboroto por acá, así es que a partir de este momento te queda prohibido seguir predicando el evangelio en esta ciudad. Y dice la Biblia que Pedro, el mismo que nos está escribiendo aquí, que nos debemos someter a las autoridades, dice la Biblia que el mismo Pedro se paró delante de ellos y les dijo: solo les voy a dejar una cosa. ¿Cómo creen ustedes que se vería delante de Dios? Les dijo. Que yo le haga caso, más caso a ustedes que a lo que él me ha mandado hacer. Y dice la Biblia que se dio la vuelta y no se sometió a las autoridades. Las autoridades le decían: no siga predicando. Pero él dijo: ahí ya no. Yo me someto en todo lo que me manden, siempre y cuando no afecte el llamado verdadero que tenemos en cuanto a la palabra de Dios. Hay unos hermanos que viven en República Dominicana, y en República Dominicana estaban hace algunos años, creo yo, el gobierno metiendo toda esta cosa del aborto, permitiendo el aborto, y estaban avanzando mucho por meter las leyes para que pudiera hacerse realidad el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y entonces, cuando comenzó todo este movimiento, me cuentan ellos que hasta trajeron a un, como embajador de Estados Unidos a República Dominicana, a un homosexual con su pareja, como para meterle presión en República Dominicana de esto. Y en ese momento se levantó un movimiento de iglesias, se levantó, y la iglesia comenzó a luchar contra la mentira que estaban hablando. Porque la mentira estaba diciendo: no, si esto se puede, miren, además el aborto, así aquí salen a hacerlo. El aborto es un derecho de la mujer tiene derecho a hacerlo. Pueden decir todo lo que quieran, el problema es que la Biblia no dice eso. Empiezan a decir: no, miren, la libertad homosexual, si esto es una decisión, aparte ahora se vuelve algo tan de moda pareciera. Y entonces no tiene nada de malo, miren, permítanse, miren los hombres, siempre y cuando hay amor, todo está bien. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, y esta es la razón que va a provocar que durante toda la vida usted jamás encontrará a una persona homosexual que sea verdaderamente feliz. Todo el tiempo viven con un complejo y con una inseguridad enorme. Todo el tiempo se están escondiendo. Aún en las naciones que les permiten ahora, que libremente están ahí, se viven escondiendo porque su propia conciencia les dice: no está bien. Porque están yendo en contra del diseño original. Y entonces la iglesia en República Dominicana se levanta y salen a las calles a marchar y a hacer una cantidad de cosas mostrando todos los versículos de la Biblia. tan grande el movimiento, bueno, al final se terminó uniendo hasta la Iglesia Católica, y se hizo un movimiento tan grande que no permitieron ni que se legalizara el aborto, ni tampoco los matrimonios o la unión de las parejas homosexuales. Entonces es cuando yo creo que la Iglesia sí toma un papel. Nosotros nos sometemos a lo que digan, pero no me obliguen o no me traten de mandar en contra de la palabra. De ahí que también sea tan importante que los creyentes conozcamos la palabra. Porque de lo contrario, cualquier cosa nos vienen a meter o nos dicen, y entonces nos perdemos. Volvamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. ¿A quién debemos someternos? A todos los que están en la autoridad. El creyente siempre debe de ser una persona respetuosa, responsable. El creyente no es el que se pone a pelear contra los policías. A mí hay algo que me molesta ver. A algunas personas se les hace tan fácil ver a los policías. Y si el policía no llega con un plan todo arrogante y un plan todo prepotente, que cuando le llegan hacia uno le caen mal, ¿verdad? Uno les cae mal y que se cae. Si nosotros somos conscientes de la palabra, la Biblia dice de que ese señor policía es mi autoridad. Y el motivo, y Pedro dice aquí dos cosas, hace dos como maneras, habla del rey y habla de aquellos que están con algún nivel de autoridad. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior o a los gobernadores. Cuando Pedro estaba hablando de los gobernadores, hablaba de la gente que tenía una responsabilidad más local. El rey estaba allá lejos. Normalmente la gente podía querer al rey, pero le caían mal los gobernadores. Le caían mal los que estaban ahí cerquita, porque como esos eran con los que trataban, esos eran los que les ponían las leyes, esos eran los que se aprovechaban. De acuerdo a la historia, podemos entender que muchísimos momentos, se aprovechaban de su autoridad. Y no solo a través de la historia bíblica, lo seguimos viendo en nuestros días. Y entonces, por ejemplo, alguien como un policía podría venir a imponerse y se pueden poner bien fregados y lo friegan todo a uno. Pero yo siempre digo, el creyente tiene la responsabilidad de someterse a esa persona. El creyente tiene la responsabilidad de someterse al hombre que le está mandando a ordenarse en el parqueo. A veces uno está en un parqueo y se siente uno tan superior al otro. La única razón que nos hace actuar con soberbia a veces es que nos sentimos superiores a ellos. ¿Qué me va a venir a decir a mí este semejante no sé qué, si ni sabe nada? ¿Solo porque anda la escopeta? Solo por eso. Porque está puesto en ese lugar como una autoridad. Y dice entonces, sométase a cualquiera que está ahí, a toda institución humana, en la iglesia. Bueno, el tema no es ahora que tenga que ver con esto, ya vamos a llegar el tiempo de hablar de la iglesia. Pero en la iglesia, por favor, hermano, siéntese allá. No, porque solo queremos no. Dice, a toda institución humana, como al rey, como a los gobernadores, a los que están ahí y nos dicen cosas que no quisiéramos. Ahora, déjeme, ahorita le estoy soltando todo esto, pero ahora viene el suavizante. ¿Por qué le vamos a hacer caso al semejante, ese vigilante que me cae tan mal y que me viene fregando la vida? Hay vigilantes que, de plano, que yo creo que se levantan solo con la intención de fregarle la vida a los demás. Ahí está parqueado. Hágame un favor, pégase un poco más para el otro lado. Mire, así le ha quedado la diferencia. Pégase, se pegue, ya lo puse, se pasó, ahora de regreso. ¿Y qué fregadera? ¿Por qué me tengo que someter? Por causa del Señor. Solamente. Yo no estoy esperando caerle bien al vigilante. Yo no estoy esperando caerle bien a ninguna persona. Yo no estoy esperando que el gobierno vea bien las acciones que tomamos. Yo solo quiero ser agradable al Señor. Yo solo quiero estar irreprensible al Señor. Y la manera de vivir irreprensible ante el Señor es sometiéndome a cada persona. De hecho, la forma en que Pedro lo pone aquí dice, someteos a toda institución humana. Así como lo hacen con el rey, porque no tiene nadie problema para someterse al rey. Si es el rey, a mí me da risa ver a gente que, esos que salen a veces en la televisión, que grandes críticos, que al gobierno, al presidente, bla, bla, bla. Pero se le llega a poner enfrente el presidente y lo ven. Si casi le besan la mano como si fuera el papa. Porque cuando se está ante el gran gobernante, ahí todo se cambia. Pues él dice, así ante toda institución humana. Ya sea el rey o ya sean gobernadores. Pero veamos el porqué. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Yo creo que es tan simple. Esa es la voluntad de Dios. Que hagamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos bien. Y aquí hay algo escondido que está muy, es muy lindo. Y dice, esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hacer bien. ¿Por qué? Porque cuando hacemos bien nosotros, ustedes todos como creyentes, nosotros como hijos, siervos de Dios, tenemos en nuestras, casi que en nuestras manos, la posibilidad de exaltar a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestro sometimiento, nosotros podemos exaltar a Jesús. O a través de nuestra falta de sometimiento, nosotros podemos hacer vituperar a Jesús. Porque lo que Pedro le decía acá a la iglesia es, el problema es que nosotros como cuerpo no estamos en la posición de ir a pelear, a hacer todo el montón de relajos como hijos de Dios. Porque entonces es todo, es Cristo el que se ve mal delante de todos. No se ve en nosotros, no nos vemos como partes separadas. Esta es la voluntad de Dios entonces, dice. El propósito de nuestra sumisión a la autoridad es que nosotros evitemos cualquier motivo de condenación y que aprendamos entonces a ser elogiados a tal punto que la boca de los que podrían estar hablando sea cerrada. Porque ¿qué se habla contra la iglesia que se mantiene sometiéndose ante sus autoridades? ¿Dónde está el mal testimonio que podamos dar si nosotros lo que hacemos es orar por nuestras autoridades? Digo, lo que debemos de estar haciendo es orar por nuestras autoridades. Nosotros de hace algunas semanas acá nos tomamos un momento cada servicio para orar por nuestras autoridades, para orar por nuestro país, porque podemos no estar de acuerdo, pueden no gustarnos muchas cosas. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad cristiana que tenemos de vivir sometidos. Si bien es cierto, somos libres. Tenemos toda la libertad, podemos actuar como usted quisiera. Pero aunque somos libres, no lo usamos para mal aquello. Y eso es lo que Pedro dice. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres, pero no porque seamos libres hacemos o actuamos de la misma manera en que el mundo actuaría. Somos libres, pero nosotros decididamente, intencionalmente, estamos esclavizados en Jesús. Pablo decía, yo soy libre, pero yo por mi propia decisión me he hecho esclavo de Cristo. Y cuando yo soy un esclavo de Cristo, la primera acción en cuanto al tema que Pedro nos está hablando es un llamado a vivir sometidos a las autoridades. Pero habrían mejores maneras de hacerlo, pero podríamos intentar de otra forma, pero podríamos buscar hacer con una mordida, pero podríamos buscar arreglarlo de alguna manera. No, sométase, aunque resulte ilógico. Por eso todo el contexto de esto, Pedro comienza diciéndonos, ustedes son extranjeros y peregrinos. Tenemos unos hermanos que son extranjeros, o sea, son americanos y vinieron acá como misioneros. Y cuando de repente venían, me recuerdo que cuando fue aquella cosa de que quemaron el microbús con las personas adentro, todo el mundo estaba tan preocupado y todo el mundo estaba tan afligido. Ellos dijeron, quizás vamos a comprar un boleto y nos vamos a ir. Ah, qué bonito. Porque su mente no está puesta acá. ¿Será que me puedo apartar en cualquier momento? Nuestra mente. tiempo consciente del segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13. Nosotros tenemos una promesa: cielos nuevos y tierra nueva. Ese es nuestro enfoque. Y mientras llego allá, el Señor me tiene aquí como su esclavo para yo aprender a someterme a las autoridades. Y a través del someterme a las autoridades, yo aprender a testificar de Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús vivió completamente apegado a lo que le tocaba hacer. ¿Se recuerdan ustedes cuando le tocó pagar el impuesto? Le estaban pidiendo el dinero para el impuesto y dijeron: ¿y ustedes por qué no pagan? Y dijo: no, no me habían cobrado. Dijo: vayan a sacar, ahí, agarren, ahí hay un pescado. Sáquenle las monedas al pescado de la boca y vayan y paguen. ¿Por qué no vino a romper la ley? ¿No vino a destruir el gobierno? El pueblo estaba decidido. ¿Se recuerdan el mensaje de la entrada triunfal que vimos el otro día? Sí, el pueblo estaba completamente decepcionado. Se lo perdieron. Se perdieron un acontecimiento tan único. Tenían delante de sus ojos el cumplimiento de una de las profecías más hermosas. Estaban viendo a Jesús entrar sobre la ciudad de Jerusalén en un pollino sentado. Lo habían profetizado cientos de años antes. Y ellos estaban ahí y se lo perdieron porque pensaron: no, este no viene a pelear. Nosotros queremos un Mesías guerrero, un Mesías que derroque a los romanos, un Mesías que dé golpe de estado y que levante un ejército. Estamos listos para pelear. Y Jesús dijo: yo no he venido a eso. Y si quieren oír la mejor noticia de la noche, y con esta quiero terminar, han pasado 2000 años y Jesús sigue 2000 años después en nuestro El Salvador, sin planes de derrocar a ningún gobierno, sin planes de mandarnos a hacer una evaluación de cómo va todo. Jesús sigue diciéndonos en estos días: mi reino no es de este mundo. Mi reino, el que estoy preparando para todos ustedes, está allá arriba. Cielos nuevos, tierra nueva. Tenemos una ventaja comparado a los discípulos hace 2000 años. Es nosotros estamos mucho más cerca que ellos. No sé si más cerca sean 10 o 20 años o otros 2000, pero estamos más cerca que los otros. Pero el Señor sigue diciendo: yo voy a ir a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero en ningún momento el mensaje de la Biblia es un mensaje que nos está incitando a revolucionar la vida, a meternos en un montón de rollos. El mensaje de la Biblia es: someteos. Y quiero terminar con el versículo 17. Acompáñenme todos y con eso termino. Porque así salimos todos aquí dándonos abrazos y contentos. Después de ver este versículo, dice: honrad, ¿a quién? No dice honrad al rey, dice honrad a todos. La honra que creeríamos que merecería el rey. Yo les he contado, creo que alguna vez, cuando estaba en el colegio, un día del colegio nos llevaron a una presentación de la Policía Nacional Civil. Y la Policía Nacional Civil iba a venir a hacer un montón de acrobacias y cosas. Yo creo de que el propósito era, en ese tiempo estaban buscando que la gente que salía de los colegios pues le animarse a la policía y meterse ahí a continuar estudiando y hacerse policía. Y entonces nos llevaron ahí, había un montón de colegios, todos los bachilleratos de los colegios ahí viendo, y en ese tiempo el que era el alcalde de Santa Tecla era muy amigo de mi papá. Antes de ser alcalde era muy amigo de mi papá. Y llegaba a la casa a comer y siempre Mauricito me decía, y yo lo consideraba, es amigo de papá, pues yo soy su amigo. Y cuando nos llevaron al estadio de las Delicias y ahí iba a ser toda la presentación, y en eso dijeron: va a venir también aquí el señor alcalde de Santa Tecla. Cuando yo oí eso, yo empecé a plantearle a todos mis amigos de Bocón: ah, ya van a ver, le dije, cuando el alcalde venga, tal vez no me quede aquí sentado con ustedes, probablemente me tengan que ir a sentar con él allá al palco, porque somos grandes amigos con el alcalde. No, miren, ustedes no se imaginan a don Chepito, no, somos, pero ya va a venir el alcalde, ya van a ver que va a venir el alcalde. Y venía entrando toda la comitiva, la gente de la policía, y cuando venía, yo así metiéndome lo más posible en el pasillo, porque venía saludando. Y entonces cuando por fin van pasando, saludando a toda la gente ahí, y nosotros, y cuando va pasando a él, ajá, le digo, y le extiendo la mano. Y él se me queda viendo, y se va de paso. Y ustedes se imaginan, todos mis compañeros, ¿ve? Y todos me dicen, oh, sí, que, y es que este uniforme, les dije, no me conoció. Pero qué vergüenza. Porque era honroso, o sea, para mí iba a ser honroso saludar al Señor, a autoridad de la ciudad en el momento. Iba a ser honroso porque le iba a dar chile a todos que yo estaba ahí hablando. La Biblia dice, honrad a todos. Póngasele a todo el mundo enfrente y salude a todo el mundo de la misma manera en que se quisiera, se pararía y saludaría a una gran autoridad. Dice, honrad a todos. Y hace combinaciones muy especiales. Honrad a todos, pero amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad al Rey. No solo se debe de honrar al Rey, se debe de honrar a todo ser humano. Se debe de honrar en nuestras vidas al que es de dinero y al que no lo tiene, al que está arriba o al que está abajo, al que tiene una apariencia buena y al que no, al que comparte nuestras ideas y al que no. Hay una sola cosa que también hablamos dentro de este estudio de Pedro hace algunas semanas. Mire por favor a la persona que tiene a su lado. Y ahora mire al que tenga del otro lado o al guru que tenga atrás. ¿Sí o no que aquí hay gente bonita? También hay unos cosas, hay unos que no, ¿verdad? Pero hoy no vinieron. ¿Saben cuál es el factor común de nosotros? Habemos de diferentes colores, estaturas, algunos con cara agradable, otros no. Algunos dan miedo al verlo, enojado. ¿Saben cuál es el factor común? Todos somos criaturas de Dios. Una de las cosas lindas de poder estar en medio de esta comunidad, de estar todos nosotros aquí juntos hoy y el domingo y cuando sea que nos reunimos, no tenemos ninguna diferencia entre nosotros. No hay una diferencia entre quién es más o menos. No sabemos qué tenemos. Ustedes ni se imaginan todo lo que yo tengo. Lo que pasa es que no me gusta darme color. ¿Se imaginan todo lo que es la Pati? Cosa seria. Los tesoros que tiene escondidos. No nos hace diferencia. Porque sabemos todos, por conciencia cristiana, que nuestra responsabilidad es honrar a todos. A mí me encanta andar saludando a los vigilantes. Y me encanta saludarlos porque los pobres hasta se asustan. Nadie le habla. Un vigilante pasa todo el día soleándose y trabajando para toda la gente que está en el lugar donde él va. La gente no lo saluda porque lo ven de menos. El vigilante. Solo es otra persona más. Es otra criatura de Dios. Y dice acá, honrad a todos. Pero la siguiente parte me encanta. Amad a los hermanos. Dice Pedro, aquí sí hay una diferencia. Honren a toda la gente. Pero cuando se trate de sus hermanos, cuando se trate de su familia de la fe, ámelos. Cuando se trate de su familia de la fe, no ande ahí de esquivo, no ande ahí de duro. Ame a sus hermanos, dice. Y luego, bueno, dice a los no cristianos o a todo el mundo debemos honrarlos, pero a los cristianos debemos amarles. Y según Pedro dice, Dios es el único digno de reverencia. Así es que dice, a Dios témanle, muestren reverencia delante de Dios. Al rey no se le muestra reverencia, porque un rey fuera el César de aquellos tiempos, fuera un presidente en estos tiempos, fuera una autoridad de gobierno, fuera cualquier persona, es solo un humano que tiene un título temporario, son 5 años. No son dignos de reverencias, son dignos de que les honremos, son dignos de que nos sometamos por la autoridad que representan. Pero a Dios todo el tiempo debemos vivir mostrándole temor. porque Él nos apartó específicamente para eso, nos apartó para nosotros vivir en Él, creerle a Él, mantenernos siempre enfocados en Él. A través de la historia creo que podemos entender que Dios no siempre estuvo de acuerdo con todas las autoridades. Con Nabucodonosor, por ejemplo, Dios no estaba de acuerdo, pero lo dejó que fuera hasta la nación de Dios. Trajo cautivo a todo el pueblo de Dios, entre ellos Daniel. Se robó todas las joyas y todas las cosas que habían en el templo. Nabucodonosor entró y se lo robó todo. Dios nunca mandó a derrocarlo. En su momento Dios siempre hace justicia. Y ahora no es el tema, pues. Pero si de algo podemos estar seguros, es que de cada persona que hay en autoridad, a su tiempo y en su manera, Dios siempre va a reclamarle justicia. Las cosas que están haciendo bien y las cosas que no están haciendo bien, Dios a su tiempo, Dios va a pedirles cuentas a cada uno de ellos. Pero también a nosotros nos va a pedir cuentas de cómo nos desenvolvimos delante de ellos. Por eso mi responsabilidad es someterme. El próximo miércoles vamos a hablar la siguiente parte de este texto, hablando acerca de cómo debemos, Pedro nos enseña cómo desenvolvernos delante de nuestros jefes también, en nuestros trabajos, ya sea si somos empleados o si somos jefes. El Señor nos va a enseñar a través de Pedro también de esto el próximo día miércoles. ¿Por qué no me acompañan? Y bueno, antes de orar, vamos a prepararnos para ofrendar y luego ofrendamos y luego hacemos una oración juntos ya para cerrar este tiempo. Por favor, si todavía no ha leído, lea el libro de Ruth. El domingo entregamos una guía. No solo está ahí la guía de lectura, o sea, no solo están los textos a leer, sino que vienen unas preguntas de guía para que usted al leer pueda encontrarle un poco más de sentido y pueda meterse un poco más en la lectura. Así es que les invito a que podamos participar. Por favor, preparémonos para ofrendar esta noche. Si alguien necesita algún sobre, levante su mano y ahora mismo se lo hacemos llegar y nos vamos a preparar para ofrendar a Dios esta hermosa noche. ¿Les parece si nos ponemos de pie todos esta noche? Si puede hacerlo y con alguien a la par suya, abrácelo, tómale la mano, acérquese ahí a alguien que tenga cerca y oremos juntos esta noche. Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús por permitirnos estar acá. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias por el consejo que recibimos de Pedro. Ayúdanos, Señor, a vivir transformando nuestra ciudad, transformando nuestro país a través de nuestra sumisión. Ayúdanos a vivir honrando tu palabra, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel. En tus manos nos depositamos esta noche. Te rogamos que a cada uno de los que estamos acá nos puedan llevar con bien hasta nuestros hogares. Aquellos que esta noche no pudieron acompañarnos, guárdalos y bendícelos en cualquier situación que puedan tener en su vida. Gracias porque eres bueno, bendice las ofrendas que ahora te damos. Ayúdanos, Señor, en cualquier situación económica que podamos estar atravesando, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dele un abrazo a los que pueda ahí tener cerca de usted y que Dios me los bendiga a todos, que vayan en paz, que el Señor los guarde Y Dios mediante, nos vemos el fin de semana. Atrás están las listas, para aquellos que quieran listas de la rifa. Y si quiere entregar también, ahí atrás puede hacerlo con Patty o con Carlos.